Bueno, la idea de la convocatoria, digamos, surgió, se pudo concretar finalmente desde nuestro espacio reciente que hemos surgido como agrupación dentro de la facultad. Hemos tenido la posibilidad de acceder al contacto de Gabriel, si me permitís, ya te voy a llamar Gabriel. Claro, por supuesto. Bueno, y en colaboración con la facultad hemos podido organizar esta presentación, esta charla, y bueno, la idea es que tengan ustedes el tiempo que más o menos habíamos acordado para poder hacerle las preguntas que tengan pendientes o que tengan pensado, ¿sí? Así que, bueno, bienvenidos. ¿Se conoció la resolución del gobierno de sancionar a los medios que no aplican la ley? ¿Por unos comentarios? Bueno, no es una resolución para sancionar a los medios, sino que es el régimen de sanciones que tienen todas las leyes para que aquellos que transgreden la ley tienen que ajustarse a una serie de acciones, entre ellas las potenciales sanciones. Entonces hay un régimen, como tenía la vieja ley de la dictadura, tenía un régimen de sanciones que por supuesto es distinto al régimen de sanciones de la ley de la democracia. Así que está tabulado cuáles son las infracciones. Por ejemplo, si se transgrede el horario de protección al menor, ¿qué sanción le correspondería a tal medio? Es un proceso las sanciones. No es que se transgrede la ley y que inmediatamente se sanciona, sino que ante el detectar una transgresión, sigamos el ejemplo del horario de protección al menor, se labra un acta, de ese acta hay un estudio, de ese estudio se comunica la infracción, se espera el descargo de quien fue sancionado o de quien pretende ser sancionado, se analiza el descargo y si queda fija la sanción se hace efectiva. Lo importante de la ley de la democracia es que una vez que se sanciona y que en muchos casos esa sanción deriva en una multa, esa multa no puede ser canjeada por segundos o por nada, sino que se tiene que hacer de cumplimiento efectivo. Este es el régimen de sanciones que votó la Autoridad Federal de Aplicación en la última reunión de directorio. Entonces, cada transgresión a la ley ya puede ser efectivizada en una sanción correspondiente. ¿Cuál es el estado de las cautelares interpuestas, digamos, en Dolores y en Bahía, que están en distintos estados judicial, respecto de la no implementación de la grilla, que han puesto el cable, y si el gobierno piensa utilizar el fallo favorable que creo que tuvo en una para argumentar en la otra y cómo está esa situación? Bueno, la industria de las medidas cautelares que demoran la aplicación de la ley es evidente. Vemos cómo se han minado de medidas cautelares en distintos juzgados federales de toda la patria. Tuvimos una primera medida cautelar que impidió la aplicación de toda la ley en Mendoza, que fue un fallo de la jueza Olga Pura de Arrabal, que nosotros cuestionamos muchísimo porque lo veíamos endeble, falto de contenido, sin ajustarse a derecho. Sin embargo, a pesar de todas esas críticas que nosotros hicimos, como hombres de las instituciones y de la democracia, nos ajustamos al fallo. Criticamos a la jueza, criticamos al fallo, pero nos ajustamos a derecho y cumplimos con ese fallo terrible que por suerte llegó en las instancias superiores. La Cámara de Mendoza validó el fallo de la jueza, nosotros también cuestionamos el fallo de la Cámara, pero lo aceptamos, y cuando llegó a la Corte estableció por 7-0 que ese fallo carecía de razonabilidad. Porque carece de razonabilidad que la mirada de un juez supere la discusión en el Congreso y de diputados y senadores que sancionaron una ley. Entonces, aún en la falta de sentido de esa medida cautelar, el grupo monopólico logró ganar 6 meses, porque la ley no se pudo aplicar. Lo fuimos revirtiendo en las instancias judiciales superiores. Esa industria de medidas cautelares también afectó la resolución que activa una grilla inclusiva. ¿Por qué la resolución de la grilla? Bueno, porque la ley de la democracia reconoce como objeto de ley a las señales que las distribuidoras de cable están proponiendo. la ley de la dictadura no tenía las señales como objeto de ley, porque la distribución de señales de cable se desarrolló con mucha más fuerza después de los años 80. Entonces era tan obsoleta la ley de la dictadura que no consideraba las señales como objeto de ley. Nuestra ley de la democracia sí. Al considerarlas como objeto de ley, estamos en condiciones de garantizar una grilla plural y diversa. Porque con la vieja ley, no siendo objeto las señales, pero a su vez con cable operadores con posiciones dominantes en un 80% del mercado, lo que hacían esos cable operadores es decidir qué señales tienen que ver los ciudadanos y qué señales no tienen que ver. Una gran distorsión, el monopolio generaba una gran distorsión. Entonces, el cable operador con posición dominante privilegia las señales que ellos generan en detrimento de las de la competencia. Entonces, la nueva ley permite que haya una grilla inclusiva. Entonces, se dispone por resolución que se agrupen por género las señales para no dejar una en privilegio y otra en oscuridad. Se agrupan por género. Y las informativas, las que generan ciudadanía, tienen que estar en todas las plataformas. Y se incorporan las señales del Estado también, como cabeza de los distintos géneros. Pacapaca como cabeza de infantiles, la señal del Inca como cabeza de las películas, la señal de Telesur como cabeza de las internacionales. Y interpone el grupo monopólico Clarín en Dolores una medida cautelar. Que también criticamos, que también cuestionamos muchísimo, pero que también nos ajustamos a la resolución de un conjuez de Dolores. El día viernes que firmó la medida cautelar, ya el conjuez dejaba su lugar al juez subrogante, que volvía el lunes a ocupar ese lugar de responsabilidad. Apelamos al conjuez de Dolores, el subrogante nos da la razón en el tema de fondo, dice que la autoridad de aplicación está en condiciones de generar una grilla plural, diversa, inclusiva, que se ajusta a derecho y que la ley lo avala. Y esto es ahora a principios de noviembre. Sí, en principios de noviembre, y ese fallo de Dolores pasa a la Cámara Federal de Mar del Plata, que tiene una resolución altamente favorable a la posición de la Autoridad Federal de Aplicación y al cumplimiento efectivo de la ley. Lo cierto es que, como esa industria de cautelares, también pusieron una medida en Bahía. El juez de Bahía falla, igual que el conjuez de Dolores, nos impide la aplicación de la grilla y se toma hasta el último día para elevarlo a la Cámara. El jueves de la semana pasada llegó a la Cámara de Bahía y nosotros entendemos que la resolución de la Cámara de Mar del Plata va a generar jurisprudencia porque es un fallo altamente calificado. Así que estamos a la espera de la Cámara de Bahía Blanca si ocurre lo que nosotros esperamos que ocurra en función de analizar el tema con racionalidad. La grilla va a estar activa en todas las plataformas en poquísimo tiempo, cuando ocurra el fallo de la Cámara de Bahía Blanca. Y esto significa que todo el mundo va a ajustarse a derecho, que todo el mundo va a cumplir con la ley. Hoy Cablevisión, como grupo dominante y como empresa del grupo monopólico, parece que tuviera coronita y que no tiene que cumplir la ley. Y realmente la grilla es un aporte a la diversidad y a la pluralidad. De hecho, no hubo actores de la oposición que defendieran la posición de Cablevisión. Digamos, no han encontrado, como sí lo han encontrado en otros aspectos, como en el caso del artículo 161, que habla de la cantidad de licencias que puede tener una empresa. Ahí hubo hombres de la oposición que cuestionaron el tiempo de adecuación a los términos de la ley, que cuestionaban el año que decía el texto. Pero con la grilla no consiguieron a ningún vocero que saliera a defender la posición del grupo monopólico. Solo fue el juez de Bahía, el conjuez de Dolores y el grupo monopólico. Por eso nosotros estamos muy esperanzados en que el fallo de Mar del Plata va a sentar jurisprudencia y que vamos a tener una grilla que sea realmente abierta, plural, y que las señales informativas puedan estar en todas las plataformas y que se pueda agrupar por género para que no se privilegie uno en detrimento de otro. Gabriel, una de las críticas que por ahí se le hacía al COMPER era la poca presencia a nivel federal o en ciudades como esta, por ejemplo, de 110.000 habitantes, que no hay sede y dependeríamos o de Bahía o de Junín o de Mar del Plata. ¿Hay algún plan para ir ampliando el AFCA a ciudades más grandes o por lo menos dejar a alguien que controle? Pues bueno, tendría que ser conjunto con la CNC en algunas cuestiones, pero ¿hay algún plan para que el AFCA se vaya ampliando? Sí, hay, por ley se establece que tiene que haber una sede de AFCA por capital de provincia y por ciudad de más de 500.000 habitantes. Entonces, ahí naturalmente hay una sede de la Autoridad Federal de Aplicación. De esas sedes van a surgir las distintas delegaciones. La fiscalización para el cumplimiento efectivo de la ley requiere de mayor cantidad de espacios y de presencia de la Autoridad Federal de Aplicación. No, por supuesto también de personal. Nosotros ya tenemos un nuevo organigrama que está en consideración de la Jefatura de Gabinete, que es precisamente dotando de capacidad operativa a todo este tema de fiscalización. En términos prácticos, digamos, para la audiencia, ¿no? Técnico, puede saberse, ¿qué es lo que hoy está vigente y qué es lo que no está vigente de la ley o que no se aplica por cautelares? No, lo único... Incluso en algunos medios que hacen un doble juego, por ejemplo, que la televisión no aplica nada, pero el 13 sí anuncia que es espacio publicitario, digamos. Sí. Aplica una parte no, y otra no. La ley está aplicable 100%. Hay, digamos... Se votó en el Congreso. Después de 6 meses, producto de esa medida cautelar de Mendoza, pudimos elevarle a la Presidenta el decreto reglamentario. La Presidenta firmó el decreto reglamentario. Y en las reuniones periódicas del directorio estamos firmando las resoluciones, activando cada artículo de la ley. Por ejemplo, la última reunión del directorio pudimos activar el régimen de sanciones, como así también pudimos activar el convenio con la AFIP para que todos los emisores con licencia, sin licencia, que pretenden acceder a una licencia, llenen los formularios para ajustarse a derecho. Es un registro muy preciso donde en el software ya se va a ver la aplicación de la ley, tiempos de publicidad, tiempos de programación propia, origen del capital, titularidad de las empresas, todo va a estar referenciado en ese software. Entonces, estamos activando todos los artículos de la ley. Nosotros entendemos que el 1 de enero ya va a estar aplicable en toda su dimensión. Esperemos que antes de fin de año tengamos la resolución de la cautelar que impide la grilla y quedará el tema de fondo del artículo 161 que lo estamos tramitando en el juez Carbone después de dar toda la vuelta por la Corte. O sea, lo único que tiene cautelares y que está bajo una campana tratando de resolverse el tema de fondo es grilla y el artículo 161. El resto es aplicable y vigente 100% y los instrumentos para activar esa aplicación lo estamos generando en las reuniones de directorio. Una pregunta más, si alguien quiere hacer y vamos a dar por terminado. Ya se está haciendo tarde. No sé si alguien quiere. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.